Kaixotango iturriak, esto es el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Apa, Nacho! ¡Apa, Kaixo! Bueno, pues el 28 encendido, otra vez el rollo más soulero, reivindicando esta vez a Isaac Hayes. Yo creo que es una de las figuras más preeminentes del soul. Sí, además configura no solamente, pues eso, sino como este currante, trabajador, infatigable de la música. Joder, ya hablamos de los Funky Brothers, así, auténticos proletarios del soul, del rhythm and blues. Y este, en sus orígenes, bueno, ya hablaremos, pero vamos. Es un caso similar, pero más sureño. Más sureño, pues bueno, músicos de estudio, productores, compositores, que si bien su nombre no aparece en grandes éxitos, sí que tuvieron mucho que ver, y que sin ellos la historia de la música popular occidental no hubiese sido lo mismo, está claro. Para nada. Pues nada, Isaac Hayes en el 28 encendido de esta semana. Pues allá va el 28 encendido esta semana, y vamos a comenzar con el aperitivo musical. No nos movemos de silla, creo. No, porque vamos a escuchar a Rufus Thomas, que es una de las figuras de la Stax. Sí. Que va a ser un nombre que va a estar muy presente en el 28 esta semana. Tuvo hace mucho tiempo su programa especial. Sí, un sello emblemático del soul, del rhythm and blues, más sureño. Hemos estado hablando de Detroit, de la Motown. Bueno, hablamos también de la Chess en su día. Bueno, pues hoy toca Stax. Una figura, sí, como y, fue. Y sobre todo un currante en la penumbra. Joder, y tanto que currante y aficionado a la gira y al esto. Bueno, aficionado, yo no sé si lo era, igual era porque tenía que pagar el alquiler y tal, pero es que lo hemos visto los dos. Sí. En lugares diferentes y tal, pero bueno, que era un tío Rufus Thomas que andaba de la ceca a la meca. Y siempre lo daba todo. Sí, a su edad. Sí, sí, un sentido del humor así, claro, cuando lo vimos nosotros ya tenía una edad, la verdad. Bueno, pues para tener la edad que tenía, mira, ya podía hacer mucha gente más joven y ya le gustaría hacerlo como él. Bastante mejor que yo estaba, el hombre, sí. Se movía bastante más que yo en el concierto. Sí. En fin, pues vamos a escuchar a Rufus Thomas con Ride Your Pony, un tema de Alain Toussaint, que fue un gran compositor de rhythm and blues de Nueva Orleans. Pues bueno, no hay más que recordar a The Meters o grupos así en Nueva Orleans, del fan de Nueva Orleans, que muchos tenían que deber en su repertorio a Alain Toussaint siempre, y que, bueno, pues compuso temas como Ride Your Pony, lo hemos escuchado vía Georgie Fame, sí. Vía Los Trolls. Don Covey, Lee Dorsey. Sí. Bueno, sí, me sí. viene a la cabeza un montón de sí, nombres. Sí, es que todos esos los hemos puesto aquí. Sí, muchos de ellos sí. Ahora otra. Todos, pues, lo que habrá. Que lo no que habrá, pero bueno, una más para la lista. En fin, pues en la Rayor Pony, Rufus Thomas. Maravilla, qué tipo tan simpático era Rufus Thomas. Oye. Sí, qué encanto tenía. Joder. Bueno, Isaac Hayes es el personaje al que vamos a dedicar el 28 de hoy. Un personaje referencial. A tope cuando estás hablando de las tags, porque sin él, pues no. Y mucha gente no lo sabrá, pero en canciones famosas de las tags, incluso de las más famosas que puedo haber que te salen estos anuncios de la tele, estaba aquella firma de Hayes Porter, ¿verdad? Bueno, es que es un tío que ha aparecido en más sitios de los que nos podemos sospechar. Sí. Era muy aficionado a sus apariciones en teleseries, sí. Tipo El Equipo A o lo que sea. Sí. Bueno, de hecho, su carrera como músico la compaginó con la interpretación así, y bueno, todo en películas y tal. Y creó hasta una estética propia. Sí, porque es algo también que le caracteriza, ¿no? Como a gente como Little Richard o así, que es una estética muy marcada, que es el que crea su personaje. Sí, como, pues como nuestro amigo Bo, sin ir más lejos. Sí. Como en fin, pues Isaac Hayes, un tío con mucho carácter, del que Nacho nos va a contar los orígenes, que la verdad son muy similares a tantos otros nombres legendarios del rhythm blues. Sí, pues sí, porque además, bueno, pues inicialmente es de campo, es de Covington, en Tennessee, a unas 30 millas de Memphis. Y bueno, pues como ocurría tantos, era huérfano. Un huérfano criado junto con su hermana por sus abuelos en el campo. Llevaba una vida campestre, Hasta que a los 7 años se van a Memphis y otra hostia más que se llevan, porque su abuelo, que era el que cuidaba de ellos, al poco de encontrar trabajo enferma y muere, cuando él ya tenía 11 años. Y ahí empieza toda la historia. Que, bueno, pues cuando llega a Memphis, Isaac Hayes, pues es consciente o toma contacto con todo el ambiente musical, que no solo, claro, pues pensar en el ambiente musical, pues de garitos, con conciertos, de esto, lo otro. No, bueno, pues es que también culturalmente pues se movía a nivel de iglesias y... Eso es. Y eso demás, y era el gospel lo que... Hombre, al final... Lo que influenciaba a la gente más joven. Sí, al final la primera experiencia siempre en la iglesia. Sí, es que es una constante... Bueno, es una constante también, por ejemplo, aquí en Bilbao, con la población afrovasca. También, pues mira, es como para hacer unas reflexiones, ¿no? Al final. Como y también esa doble vida de estos músicos que estaban en los coros de gospel a la mañana y a la noche estaban en el estudio ahí, en los garitos de Bill Street de sí, más pecadores y más viciosos, pues que sí. Había porque... Vamos a escuchar uno de los temas de que compuso Isaac Hayes junto a David Porter, que sería el dúo compositivo por excelencia de las Stax. Y también productores. Y además podemos decir sin miedo que todo el mundo ha oído la canción de Hey Porters, aunque no lo sepan. Pues sí, mira, va a ser el caso del Soulman, que es el que vamos a escuchar ahora, de Sam and Dave. Exacto. Compuesta para Isaac Hayes y David Porter en 1967, que llegaría al número 2 en las listas. Bueno, pues Isaac Hayes y David Porter, el dúo compositivo de las Stax, comenzaron compartiendo escuela. Sí. En el sentido que iban al mismo centro educativo. Sí, pero bueno, ya Porter estaba con el pluriempleo, ¿verdad? Pues sí, porque pronto compaginaría sus actividades en un coro de gospel, que era un clásico, y a la noche, para sacar unos duros, pues en locales... Donde los pecadores. Sí, actuando bajo el nombre de Little John. Sí, sí. Se hacía llamar Little John. Y bueno, esto sería el principio de un curtirse y un saber lo que a la gente le gusta, lo que no le va a gustar. Controlar de varios instrumentos a la vez, saber de varios instrumentos a la vez, tener buen conocimiento de todos ellos. Pues sí, y ahí se iban curtiendo gente jovencísima de ese ámbito del rhythm blues. Y recordamos, y está muy bien establecer paralelismos, por ejemplo, en el Estado español también, ¿no? En los años, finales de los años 40, años 50, hay un éxodo rural hacia las ciudades. Sí, eso, y es el mismo fenómeno. Eso pasa en todas las sociedades occidentales modernas, digamos. Y en su época, en su momento. Sí, es el mismo fenómeno que estamos hablando, justo de esa parte más musical, claro, cultural, folclórica a veces. Claro, y estamos hablando del rhythm and blues urbano, pues que se nutría del campo al principio, pero claro, y esto trasladado a la ciudad, pues salía otra cosa. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas de Isaac Hayes y David Porter, esta vez por James y Bobby Purify, que bueno, tampoco. A mí me encantan. A mí me encantan, pero. No llegan a la fama de Sam and Dave o ¿Sabes por qué? Porque son demasiado finos para mucha gente que no lo aprecia. Puede ser, tienen auténticos bombazos. Yo es lo que he pensado siempre. Bueno, vamos a escuchar esta versión de I Take What I Want, compuesta por David Porter y Isaac Hayes, por supuesto, de la mano de James y Bobby Purify. James y Bobby Purify, ¿eh? Carne recopilatorio, catemazo. Sí, sí, joder, sí, son... Sí, qué chulo. Bueno, pues seguimos con el legado de Isaac Hayes aquí en el 28, encendido en Irola y Ratia 107.5 de la FM. Dejamos a Isaac Hayes, pues, como un chaval que se busca la vida en Memphis. Hace, pues bueno, todos los trabajos que hace la gente cuando... Gente, digamos... no cualificada cuando llega a la ciudad, es decir, hostelería y todo este tipo de cosas. Pero mientras está estudiando... Eso es. Piano, el teclado, que será fundamental en el sonido de la jazz más tarde. Sí, sí, sí. Guitarra y... Sí, sí. Y saxo. Y saxo, y además, luego estuvo aprendiendo saxo con el hermano de Jerzy Coleman. Cuidado. O sea, que estamos hablando ya de que el tío sabía rodearse de gente para aprender. Al final es de la gente que es inteligente y dice, yo voy a rodearme con los que son mejores que yo, a ver qué se me pega. Para sacar algunos duros solía actuar como cantante, con esa voz de bajo tan, sí, tan inusual. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, se presentó en los Tintons. Se presentó una especie de Operación Triunfo con una versión de Nat King Cole en su día y todo. Sí, fue el momento de encontrarse el mismo concurso con David Porter y sí, tal, y hacerse más colegas todavía, ¿no? Al verse en esa situación. En fin, pues vamos a escuchar uno de los temas que David Porter y Asa Hayes compusieron para Johnny Taylor, el que se dio en llamar el filósofo del soul, que no sé por qué le pusieron esa... Pues sí, la verdad. Pero, en fin, porque bueno, pues sí, la verdad es que sus temáticas eran de todo pelo. Ahí le vamos a escuchar con este I Got to Love Somebody's Baby del año 66, acompañado por Booker T and the MGs, en este tema compuesto, como decimos, por Isaac Hayes y David Porter, y producido también por Isaac Hayes. To love somebody's baby, 'cause somebody sure been loving mine, and everybody, yeah, around me knew it, but I was in the dark. Bueno, pues Johnny Taylor, que su repertorio debía mucho a esta pareja de Isaac Hayes y David Porter. David Porter comienza a colaborar en las Stax en 1961 como compositor, fecha en la que entra también Isaac Hayes, sí, como músico, muy reputado músico en directo en locales nocturnos de la ciudad, por lo que es fichado para las Stax. Y se convierte en un fijo. En 1963 es fijo en todas, sí, las sesiones. Sí, y eso, sí, que sí, estamos, sí, hablando de una Isaac Hayes que compartía curro, por decirlo de alguna forma, con gente como Booker T. Pues sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. Pues poco a poco se estaba conformando lo que iba a ser el sonido de las Stax, que iba a definir a su vez el sonido de gente como Otis Redding o Wilson Pickett o, ni más ni menos, o Don Covey, por, sí, sí, sí, por, sí, decir, sí, algunos. En fin, hemos escuchado a a Johnny Taylor, y que es un nombre muy importante la evolución del Rhythm Blues, pero la verdad, en comparación con Otis Redding, que sería realmente el personaje que también habría un feedback entre Isaac Hayes y él. Sí, sí, desde luego. A la hora de colaborar, y que dejó su impronta después en las producciones de la Stax y de toda la carrera de Isaac Hayes. Lamentablemente murió muy joven Otis Redding. Sí, sí, pero esa verdad es que se fue, o sea, demasiado pronto, ¿no? No se sabe lo que podría haber sido. En su corta etapa, época discográfica, así por decirlo de alguna forma, pues bueno, ahí estuvo Isaac Hayes colaborando y aprendiendo a la vez, que es una figura, es como muy bonito, ¿no? Sí. Está aportando su toquecito, se está empapando de cómo componía, los giros de, no, y luego, pues, de la voz. Esas oportunidades que le dan de cuando en cuando, como tú, cuando le dejaron sustituir temporalmente a Booker T y cosas, esas cosillas, pues, iban curtiendo. Pues sí, vamos a escuchar el Down in the Valley, es el LP de Otis Redding, Otis Blue, que es su tercer LP, 1965, la verdad es que es una joyita. Ahí compartieron, sí, los trabajos en las teclas, tanto Isaac Hayes en ese disco, Isaac Hayes como Booker T. Es un disco con bastantes versiones, pero la verdad es que Otis Redding, cualquier versión que hacía de cualquier cosa, era suyo, era muy personal, era Otis. Esa genial versión de Satisfaction, por ejemplo. Por ejemplo, todo sonaba diferente con él, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, lo que decíamos, vamos a escuchar a Otis Redding y este Down in the Valley. Pues como comentábamos, las enseñanzas de Otis Redding convierten a Isaac Hayes y David Porter auténticos pilares de las tags y fabricantes de éxitos para gente como Wilson Pickett, Don Cobain, Carla Thomas, el padre también, o sea, Rufus, quiero decir. Empieza la escalada de la época gloriosa y de las tags, sí. Y por supuesto que la música afroamericana en esta época se entiende como single. Vaya torpedos de singles que sacaba la stacks. Y que estaban muy bien, desde luego, pero en un futuro vamos a ver que al final el gran enemigo del single sería el propio Isaac Hayes. Sí. Sí, sí, sí, que sí, encorsetaba sí. Su visión de la música a 3 minutos y él no estaba dispuesto. Porque no quería no limitarse, tiempo. No quería autolimitarse. Nosotros tampoco hemos querido autolimitarnos hoy, llevaremos canciones ahora mismo, ¿no? Porque tenemos una duración mayor, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero ahora no, ¿eh? No, todavía no, porque vamos a escuchar a Carla Thomas con uno de esos temas compuestos por Isaac Hayes y David Porter, número 3 en las listas de Rhythm and Blues, año 1966, Baby. Bueno, pues un dato que nos va a comentar Nacho. Sí, que precisamente es el músico de aquella época de tantos éxitos de la Stax, o sea, como era el que realmente en cómputo de horarios de quién estaba más tiempo en las grabaciones, quién había metido más horas en las grabaciones en toda la Stax, pues era él. Sí, estamos hablando de auténticas empresas que... Si te contrataban para crear canciones, realmente tenías que producir canciones a destajo. Sí, eso es, eso es. No era ninguna guasa, cosa bastante estresante, además, porque depende de las listas. Y además que como todas las empresas, pues seguían por objetivos. Sí, sí, por supuesto. Sí, la historia de las Stax en sí es escalofriante. Sí, sí, sí. Que es un sello de referencia y la gente puede llevar camisetas de las Stax por ahí, pero bueno, que en fin, la historia en sí, tanto de las Stax como de la Motown o sí, sí, sí, de sí, la Atlantic, sí. Da igual. Que no eran empresas ejemplares, precisamente. No, son empresas sin más. Ejemplares porque es un ejemplo de cualquier empresa, pero... Sí, en ese sentido sí que lo son. Pero vamos... Bueno, pues mientras Isaac Hayes pues estaba ahí... Currando como un jabato. Currando con David Porter, ahí venga a sacar temas. También emprendía su carrera como cantante en solitario y tras una decepcionante aparición como Sir Isaac and the Dudats, hace su debut en las Stax en 1967 con el álbum Presenting Isaac Hayes, que es un álbum jazzístico junto a Al Jackson y Donald Duck. De... Donald Duck, de los Blues Brothers o de Booker T. and the MGs, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero que era un disco jazzístico, básicamente, pero que ya apuntaba maneras en la visión de Isaac Hayes de la música y el salirse del corsé de los tres minutos, ¿no? Bueno, por decirlo de una forma coloquial, era, yo creo que era el típico LP para fumar del pito en la noche. Sí, pero en un plan más bien Beatnik cincuentero. Eso es. Que eso en una es. Cosa psicodélica hippie. No, Beatnik cincuentero, por supuesto. Todavía no había llegado a esa época. Sí, pues nada, vamos a escuchar uno de los cortes de este primer LP de Isaac Hayes, que por cierto, no tuvo ningún éxito. No. Hay que decirlo, porque se alejaba mucho de... Pues de los cánones que había. De los cánones comerciales, claro. Eso se trataba de vender. Y... No, y además él siempre reivindicaba libertad artística y hacer lo que quisiera. Sí, la verdad es que Isaac Hayes fue bastante consecuente con las cosas que pensaba y diferenciaba muy bien cuando le encargaban una canción de éxito. Cuando era para él, para su propio... Pero cuando él quería... Para su propia obra, pues no. Sí, no, para su discografía la verdad es que era bastante... cuidadoso. Vamos a escuchar uno de los cortes, Going to Chicago Blues, de Isaac Hayes. To Chicago, I'm sorry, but I can't take you. I said I'm going to Chicago. I'm sorry, but I just can't take you. I'm just trying to tell you, simple as this, like, there ain't nothing in Chicago that a market woman can do. Sweet man coming down the street, baby. I want you to raise your window high. when you see, when you see, when you see, when you see your sweet man coming down the street, I want you to raise your window high. Real high. But if you see me, if you see me, if you see me passing, I want you to pull out your, pull out the little white handkerchief and hang your head and cry. I just can't understand. I get so misty. So misty. Just holding your hand. And just walk my way. And a thousand, maybe more, violins begin to play. It might be the sound of your hello, but still, the sweet music I hear. Oh, I get so misty the moment you're near. You may think that you're leading me on. But it's just what I want you to do. Can't you see just how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own. When I wander through I wandered through this wonderland all alone, never knowing my right foot from my left. I can't even distinguish a hat from a glove. I'm too misty. I'm too much. I'm too much in love. Bueno, pues escuchábamos a Isaac Hayes con Al Jackson y Donald Lackdown, sí, en este formato de trío para el primer LP de Isaac Hayes, que es un LP, como decíamos, muy jazzístico. Muy intimista también. Muy intimista, pero bueno, que era el origen de esta gente también, ¿no? Y sí, la Jam Session, sí, como base de todo. Como base, como base del trabajo de estudio. Y base de lanzamiento también. Eso es. Y de darse a conocer. Que es como le pasó a Isaac Hayes, ¿no? Como le conocieron como instrumentista, que es como entraría en las Stax. Y grabó, como decíamos, este disco tan jazzístico en una época igual, pues que no era el momento. Bueno, no, pero mira, le apeteció hacerlo y lo hizo. Sí, y además estaba perfilando lo que sería su personalidad musical y artística, sí, y su estética también, que era muy personal y después reivindicada por mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No solo en el ámbito de, bueno, el ámbito del hip hop, bueno, el rhythm blues en general. Sí. En fin, Isaac Hayes en el 28 encendió y lo le retiró 107.5 de la FM esta semana. El despropósito capitalista que suele acompañar las historias del 28 encendido, sí, va a empezar a hacer presencia. Aparece de nuevo. Efectivamente, la Gulf and Western. Estamos hablando de 1968. Sí, y bueno, que ya se sabe la Gulf, bueno, que le da todo, desde el petróleo, sí, hasta lo que haga falta. Y eso que se vende ahora de la música popular. Efectivamente, pues bueno, en esa época, en el 68, se hacen con el control de las Stax. Y tampoco son tontos y ven el cambio de mercado. Como no es de extrañar, también se fijan mucho en el desarrollo de la música blanca, por decirlo de alguna forma, o las listas de pop. Y lo hemos hablado muchas veces de cuando ya empezaba a hablarse del LP como un concepto, ya superador del single. Y entonces metieron la política de objetivos en la empresa, como todas las empresas. Efectivamente, 1968, pues que marca un cambio en la historia de la industria discográfica y entra el LP con fuerza. Hasta entonces había estado el single. Sí, que había sido la base de la música popular, digamos. Sí, pero bueno, ahora se necesita más tiempo. Es la época de lo progresivo. Exacto. Apunta maneras y Isaac Hayes, pues la verdad, me imagino que se le hace el culo a Pichiglas. Sí. Porque claro, era lo que él... Su obra, hacer su obra. En fin, es curiosa el encargo de la Gulf and Western cuando se hace cargo de las Stax, que claro, rompe los acuerdos que tenía con Atlantic Records. Sí. y se queda sin fondo de catálogo, claro, ha cambiado de dueños, ya esos... Es casi como empezar de nuevo. Esos recursos no existen, entonces encargan la grabación inmediata de 28 LPs y 30 singles, de golpe y porrazo. Vamos, para un compositor eso tiene que ser un estrés increíble. Bueno, esta gente también está bastante curtida, pero aún así, digo, ¿de dónde sacas tanta creatividad? Y aún así, se iban manteniendo los temas de Sam and Dave y así siempre la petaban. Es una cosa bastante así como para estudiarlo. De todas formas, siempre ahí estaban, pues, grupos como The Barkees o Booker T and the MGs, que podían ser una garantía que con una simple idea ya sacaban auténticos bombazos. Vamos a escuchar un corte de la verdad, el disco por excelencia de Sam Hayes, que sería el Hot Buttered Soul. Sí. Es el segundo LP de... Ya cuando empieza a hacer ya algo ya, pues digamos, de esa ya, la carrera más personal suya, ¿no? Sí, paralelamente a producir y... Y seguía haciendo el mismo trabajo de siempre. Y el material de la Stax, él, bueno, pues aprovechó esa oportunidad. De hecho, hay una anécdota que cuenta. Si bien les habían encargado 28 discos para componer y grabar y producir en muy poco tiempo, pues bueno, habían hecho 27 y les faltaba uno. Entonces dijo a Isaac Hayes, bueno, a ver, los de los Barkees que vengan mañana al estudio... Que, a ver, pues cogemos y sacamos un disco porque, vamos, nos va el sueldo en ello. Y saldría Hot Buttered Soul, así como en última instancia y con muchas presiones. Y la verdad, hoy en día se ha convertido en una especie del disco blanco de las Stax. Hombre, ahí es que cuando se puede decir, pasaron la prueba, la prueba más dura, digamos, ya. Sí, hay que decir que para ese disco, Isaac Hayes sí que tuvo... grandes diferencias con Al Bell, que era era productor, pero también era ejecutivo de la Stax. Era empresa, digamos. Sí, bajo esta nueva jefatura de la Wolf and Western, y que bueno, se lo tuvo que pelear bastante para conseguir precisamente eso, el sonido peculiar, marca de la casa de Isaac Hayes. Vamos a escuchar un tema de título prácticamente imposible, llegaría al número 1 en las listas de rhythm and blues, número 1 en las listas de jazz y número 8 en las listas del pop, y el tema en cuestión es Hyperbolixilabixesque Dalimistic. Hyperbolic Silver.

Bueno, pues seguimos aquí en Irola Irratia, el 28 encendido. Nacho, 107.5 de la FM, ¿no? Ah, eso es. Habíamos quedado que lo decías. Sí, bueno, un azapillo tampoco. Estamos hablando de Aisha Hayes. Son cortes ya muy largos porque esta es su época más... más personal, más ambiciosa, más de hacer su propia obra y que a mí te juro que me encanta. Sí, desde luego. Hay que decir que el desarrollo de la tecnología también, pues... abriría muchas puertas para sí, la experimentación, la creación... Pero seguía teniendo a su disposición también orquestas. Y lo mezclaba todo. Sí, era luego. Una pasada. Era muy dado a la utilización de cuerdas... Y además cuerdas de mil maneras, ¿eh? De mil maneras y por supuesto, pues nuevos efectos que iban apareciendo. Sí. En fin, la verdad, muy innovador y sobre todo con muchas presiones encima... que le obligaban a cortar sus producciones para que se ajustasen al tiempo de un single. Y él no quería hacer singles. No, él ya se había metido a hacer sus LPs y sus obras. ¿LP es concepto? Sí, porque Aisha Hayes no entendía los LPs como simples recopilaciones de... de singles o de canciones. De singles, que también puede estar muy bien, oye. Sí. Pero bueno, él lo entendía más... como un todo en sí mismo. Aisha Hayes, que, bueno, en cualquier sitio que vayáis a buscar información, lo que sea, os hablará de Aisha Hayes y la cienciología. Sí, la cienciología que bueno, que tanto ha pillado que tantas víctimas ha tenido entre grandes genios de la música afroamericana, pues podemos hablar de Chick Corea, por ejemplo. Hombre, sí, a nivel de jazz, pues sí, pues es uno de los... así, o Stanley Clark. O... Sí. Yo, hombre, a mí una vez me quisieron hacer una encuesta, me quisieron hacer que yo contestara 280 preguntas. Y tenía yo 20 años. Y estaba en nada ahí, pues al lado de la estación de Abando. Estaban por Abando. Y tenían ahí un piso y me subieron. Me dejaron a ver si quería hacer una encuesta, subí. Y me dijeron 280 preguntas. Me levanté, contesté 6, ¿no? Y me levanté y había uno ahí que me dijo, no, es que no has terminado la encuesta y tal. Tómate tu tiempo. Y dije, no, si es que yo no me quiero tomar mi tiempo. Y dice, ah, bueno, pues pasa la entrevista con Menganita. Y me atendió una señora que me explicó que era todo mejora personal, tal, para mejorar personalmente y dar de sí lo máximo de tal. Y, hombre, yo luego más tarde sé que una amiga de mi madre se arruinó por eso. Sí, bueno, que la cienciología se trata básicamente de... sacar dinero a la gente. Sí, tú pagas por X cursillos que te llevarán a un nivel... no es de perfeccionamiento, pero que como eso es siempre infinito, siempre seguirás haciéndolos. Sí, siempre habrá cursos para que mejores y tendrás que pagar cada vez más por ellos. Luego hay unas maquinitas que evalúan. Pues sí, eso... además es curioso, porque yo comento la primera vez que les vi por Abando, tú las has vuelto por ver por Abando hace poco, ¿no? Bueno, hace poco... relativamente poco, ¿no? Pues unos 2 años, yo calculo. Sí. Dos años y poco. ¿Cómo se nota de dinero, Sí. Curiosamente, pues fíjate que estamos a 100 kilómetros de la Muga, que es ilegal. ¿Es ilegal? Ah, bueno, aquí con dinero y que tienen un equipo de abogados lo más ahí cotizado, pues mira, ahí andan. Sí. Me has contado que iban con el iMeter este, ¿no? El aparatito este para que... con sus aparatitos para evaluar pues tu desarrollo personal, sí. Y a ver si necesitas algún cursillo al módico precio de X euros de pídete un préstamo. Y esto, además, aparte que esto se demostró ya por fuentes imparciales que era un auténtico timo. Sí, un gran negocio, pues bueno, como suelen ser todas esas cosas. No, me refiero al aparatito, vamos, que era de chiste cosa. Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí estaba Aisha Hayes también, porque sí. Un tío muy polifacético. Lo mismo sí. Era un genio de la producción y la composición, como sé que dejaba encandilar aquí por cualquier milonga. Sí, porque además él, claro, porque siempre él buscaba la mejora personal y hacer su obra mejor. Y eso, para eso, para músicos como él, pues por ejemplo la cienciología, pues le resulta golosa. Oye, mucho, ¿sí? Pero las sectas en general como finales 60, primeros 70, tanto al rock and roll como a la cultura afroamericana fueron una especie como de cáncer, Hombre. En todas sus modalidades, ¿eh? Sí, es una forma de desactivar una voz muy importante. Sí, porque imagínate que Aisha Hayes, en vez de esos temáticas tan introspectivas que tenía, le llega a dar por una temática social, sí, con la repercusión que tuvo, la que sí, se lía. Sí, sí, sí, sí. Hombre, la que se liaba con los Temptations y su Wall of Confusion, por ejemplo. Sí, sí, por, sí, por, sí, ejemplo, sí, por ejemplo. La época más reivindicativa de Sliding the Family Stone. O la misma época de Marvin Gaye, también me decía. Por ejemplo. Aquellas, por ejemplo, como los Watch Ogunon, con esa temática tan. Hablando de cosas. Una letra que podríamos ponerla. Cosas que hablando de cosas que podrían estar ocurriendo. O sea, que están ocurriendo ahora mismo también. Sí, que están ocurriendo, ¿no? Que podrían, sí. Eso. Es que me corregí sobre la marcha. Bueno, vamos a escuchar otro de los cortes de este LP de Isa Hayes, Hot Butter Soul, un disco. Mira, fíjate que Henry Rollins de los Black Flag, famosísimo Henry Rollins, pues, habla de él como su LP favorito. En general. No de Isa Hayes, sino en general. No, en general, de la música popular. Sí. Curioso, ¿eh? Un tío que en principio no tiene nada que ver con este rollo. Bueno, pero nosotros siempre decimos que todo tiene que ver. Bueno, pues vamos a escuchar la versión que incluyó en este LP Isa Hayes del Walk On By, que lo hemos escuchado aquí, pues la última vez recuerdo que era la versión de los Stranglers, pero bueno. Sí, hay otras como la de Dionne Warwick, Aretha Franklin. La de Dionne Warwick, que era producida por el propio Burt Bacharach y Hal Davis, los grandes del rollo crooner del jazz y demás. En fin, pues nada, Isa Hayes y Walk On By. Thank you. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Sure, let me hide the tears and the sadness you gave me. I didn't ask you for it, but you gave me when you said goodbye. Oh, mama, walk on by. Make believe you never see the tears I cry. So do me a favor and walk on by. Please, oh, walk on. Walk on by. Bueno, pues Isaac Hayes y su LP Hot Butter Soul, un auténtico icono en la historia del rhythm and blues y que surgió precisamente por esa presión de, sí, empresarial, sí. ¿No? Sí, de, sí, de, a ver, hay que sacar tantos LPs y venderlos como rosquillas. Discos a casco porro y no le quedó otra alternativa que grabar pues su material y tuvo la suerte de poder imponer su criterio en sí, cuestiones sí, de... Sí, en ese sentido sí que tuvo mucha suerte. Y a eso cuando empezamos a hablar un poco de la pauta, así la imagen que tiene un poco la gente de Isaac Hayes de, ¿no? De los años ya 70, ¿no? Digamos. Sí, es bueno, ya ahí ha creado su propio sonido. Estábamos comentando de ser que también había pues eso muy basado en pues había muy, elementos así muy muy comunes como pues usar coros femeninos, usar mucha cuerda de distintas maneras. Sí, es un soul progresivo al final, ¿no? Exactamente. No, bueno, otra gente también estaba haciendo sus experimentaciones, pero claro, los medios de los que disponía Isaac Hayes eran la repela. Sí. Hay que decirlo también. Sí, sí, si eso le añadimos el dominio que tenía el de varios instrumentos para completarlo todo. Hombre, y el genio también, ¿no? Y también su forma de cantar, que siempre se ha dicho, ¿no? Muy curioso cómo iba mezclando la herencia del gospel y esa forma de recitar los salmos. Sí, sí, sí, sí. Convertirlo a una cosa más bien prosaica y... Bueno, hablar del día a día, pero con unos coros detrás y unos arreglos de cuerda. Sí, sí, de hecho, sí, las sí, canciones sí. De Isaac Hayes no suelen ser especialmente con una melodía muy recargada o muy barroca, no. Sino que es una especie de rapear, ¿no? Encima de, sí, sí, de sí. Una base bastante larga en el tiempo, suele ser de entre 8 a 12 minutos. Ah, pues, por ejemplo, sí, mira. Con mucho desarrollo, por supuesto. Sí. Eso, pero está bien porque es que son canciones que te pasan pues, tipo como la que vi luego en el siguiente LP en el Movement pues por ejemplo hay una que me encanta y I Don't Know What to Do with Myself es una que dura 9 minutos y es que sí. No te enteras porque estás todo hipnotizado y todas unas melodías tan bonitas que sí todos los temas y ese es el tipo de sonido que ya tienen en esa época. Sí, desde luego hay que decir que Isaac Hayes hemos hablado de claro por supuesto su maestría como músico de estudio, como productor, como compositor, como intérprete también, como cienciólogo. Sí, sí, sí. He hecho de todo, siempre, nunca mejor dicho. Sí, desde luego, y también por supuesto como compositor de bandas sonoras. Sí, y hay una famosísima que es la que da el pistoletazo de salida para el género del Blaxploitation, ¿no? Como fue Shaft. Y además saca el LP doble, o más. Sí. Sello MGM, ahí saldría lo más conocido en solitario. Yo creo que sí, es uno de los temas más conocidos de Isaac Hayes y que abriría la puerta también para muchos otros artistas. Vamos a escuchar el tema del Shaft de Isaac Hayes. Thank you. Smith was brother man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Pues el celebérrimo Shaft de Isaac Hayes, con esos arreglos de cuerda que era una constante en la obra de Isaac Hayes y que tanto influenciaron después, no solo en el sonido Filadelfia, que es lo que hablábamos, lo he hecho yo a micro cerrado, sino que después en el disco, en el sonido disco incluso y tal. Pero mira, fíjate, es que lo que era este hombre, porque lo que se proponía lo conseguía. O sea, fue el primer álbum de un afroamericano de llegar a número uno, tanto en las listas de Rhythm and Blues como en las de pop. Pero además doble. Ah, que... Y además doble. Vale, bien. Sí, pero eran cosas bastante largas, la verdad. Sí, sí, sí. Pero es que él ya tuvo su total libertad artística, hizo lo que le dio la gana y está muy bien. Bueno, pues esta faceta suya como compositor de bandas sonoras, como decíamos, pues inauguró una época de... De películas, de Blaxploitation, de este género y con su correspondiente banda sonora, muchas veces más que rescatable. Superfly, por ejemplo. Hombre, el Superfly de Curtis Mayfield. De Curtis Mayfield, yo qué sé. Pues el Trouble Man de Marvin Gaye. Sí, que es una maravilla también, vamos. Sí, que luego las películas en sí, yo qué sé, bueno, pues bueno, para gustos son los colores, ¿no? Pero qué bandas sonoras. Sí, desde luego que son deliciosas. Vamos a escuchar una banda sonora que compuso Isaac Hayes para la película Track Turner, que también tenía su papel como cazar recompensas. Sí, sí, porque fue actor también. Sí, la verdad es que Isaac Hayes fue actor y muchas veces no dabas crédito, ¿no? Cuando llegabas a casa después del trabajo y te lo encontrabas en un capítulo del Equipo A. Por ejemplo. Y bueno, no sabía si reírte o que se te cayese el alma a los pies, pero bueno, la cosa es que... Ahí estaba. Es decir, le pegó a todo. Si le pegó la cienciología es que luego le pegó a todo. Hombre, bueno, también ha estado en South Park. Sí, en South Park también, tío. Hay que decirlo todo. Es un capítulo dedicado a la cienciología. Bueno, pues vamos a escuchar 1974, Isaac Hayes y este track, Turner. Jones. What hit him? John Turner! There's a pimps in their graves. Who threw those pimps away? Jordana! There's a girl that's so fine with stars in her eyes. Who did you love and who loved her? Jordana! Bueno, pues mientras Aisha Hayes había estado currando junto a David Porter a destajo para sacar singles y más tarde LPs y LPs para las Stax, se ve que no había sido del todo sincera con él. Sí. Y le había estado tangando un dinerito. Sí, exactamente. Con lo que en 1975 pues empiezan los pleitos de Aisha Hayes contra las Stax. Y bueno, y ahí sería, no voy a decir una decadencia, pero sí, pues sí. Ya en la carrera de Aisha Hayes no tendría esos éxitos que había tenido hasta entonces. Ficharía para ABC, bueno, seguiría 70s, 80s, 90s hasta su muerte en 2008. Hombre, porque este era un adicto al trabajo, tengo que decirlo. Sí, yo creo que más que adicto es que no le quedaba otra. No le quedaba otra y como... Sí, francamente. Sí, se había metido ya en esa bola y ya... Bueno, pues Aisha Hayes, nos dejamos mucho de su discografía por escuchar, desde luego. Sí, nos dejamos que volveremos porque hay cosas que merecen, aunque sea escuchar de vez en cuando una canción larga de estas de 8 o 12 minutos, es que son... tal maravilla. Bueno, y hemos escuchado varias. Claro, pero no hemos querido abusar tampoco. Claro, pero es que hizo tantas largas y buenas que es que no es material, es materialmente imposible, ¿no? Terminar el programa con algo así, ya ves, no cabría. Pues sí, cuando hicimos aquellos programas del 28 encendido sobre los discos concepto, hablábamos en un ámbito británico, grupos como los Kings, los Pretty Things o los Who, y bueno, pues en este ámbito del soul, uno de esos discos sería este Joven del Soul. Y bueno, estos discos de esta época de Aisha Hayes, que sí que realmente son comparables a esas obras maestras, ¿no? del rock. Que, bueno, pues era una visión, la visión de que el LP no es una mera recopilación de temas. No, es un concepto total. Que es un concepto total, que tiene que estar equilibrado, arreglado y bueno, cada cual ahí tiene su criterio y puede haber cosas guapas ahí y cosas no tan guapas. En cualquier caso, vamos a dejar el 28 encendido de hoy hasta la semana que viene con los Soul Children, también uno de los grupos apadrinados por Aisha Hayes y David Porter con este The Sweeter He Is. Con esto os dejamos hasta la semana que viene. se lo oí hace tiempo, pero como a... Yo creo que era eso de las 7 de la tarde.